Y en la sintonía de la mañana, en la jornada de hoy, vamos a acercarnos hasta el proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz. Lo vamos a hacer para conocer el proyecto puesto en marcha desde Escuela de Familias y que va a albergar una serie de conferencias, de charlas, de debates, se podría decir, que se van a desarrollar pues prácticamente durante los meses de febrero, marzo y abril. Nosotros vamos a informarles sobre este asunto con la coordinadora en Ubrique del proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz, con María del Mar Domínguez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. María del Mar Domínguez, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días. Bueno, pues se trata, como decíamos, de un proyecto, un programa que se incluye cada año dentro de lo que es ese proyecto de intercentro Ubrique Blanco de Paz. Recordemos que el Ubrique Blanco de Paz, pues muchos lo conocemos básicamente de manera muy popular por esa gincana, esa tarde de juego que se desarrolla, ¿no?, cada año, pero es un proyecto mucho más amplio, mucho más ambicioso, que además ha obtenido hace un par de años el reconocimiento incluso por parte de la propia Consejería de Educación con una serie de premios que se le concedieron en su día. Y bueno, es un proyecto que alberga pues muchísimo más, ¿no? Y entre ello, por ejemplo, esa escuela de familia que se lleva desarrollando en esa localidad desde hace ya bastantes años. Cuéntanos, si te parece, María del Mar, para situarnos un poco, de dónde procede la escuela de familia antes de entrar en materia y de conocer el programa que habéis previsto para esta edición. De acuerdo. Pues para situarnos, yo te contaría que nuestro proyecto Ubrique Blanco de Paz empezó en el año 2004 y es vigente hasta la actualidad. La Escuela de Familia forma parte de este proyecto Ubrique Blanco de Paz como una de las comisiones. Las comisiones que actualmente funcionan son cinco: en la Comisión de Teatro, que organiza una representación teatral para todo el alumnado de primaria, la revista, que se llama La Voz de Ubrique, que se emitió el año pasado en formato digital y en la que tiene participación de especialistas, de profesorado, familia, alumnado; la agenda, que es la que utiliza todo el alumnado de primaria y que es común a todos los centros educativos; la tarde de juego, que es nuestra actividad estrella del proyecto, y la escuela de familia. Nosotros lo venimos desarrollando desde el año 2004, aunque anteriormente las escuelas de familia sí ya funcionaban también de forma individual en algunos centros particularmente. Y desde entonces venimos nosotros funcionando. Al principio la escuela de familia funcionaba con una serie de temáticas, una serie de temas que nos preparábamos el mismo profesorado y que se exponían a la familia. Nosotros creábamos un ambiente en el que se facilitara la comunicación y la reflexión, y la familia se pudiese informar en el tema que se hubiese elegido previamente. Ya después, con los años, independientemente del tema que preparásemos, también le entregábamos un cuadernillo a la familia para que le sirviese de recordatorio en su casa, de manera que era un pequeño resumen y en su casa pudiesen enlazar todo lo que hubiésemos hablado en la sesión y lo tuviesen ellos en su casa y lo pudiesen manejar bien. Ya después, posteriormente a toda esta trayectoria, quisimos acudir a agentes externos, a instituciones externas. Durante dos años nos estuvo colaborando con nosotros el Centro de Drogodependencia de nuestra localidad y organizó las sesiones de escuela de familia y la gente quedó muy satisfecha. Posteriormente también acudimos, a través del Centro de Profesorado de Villamartín, acudimos a una psicopedagoga, Ana Aurora García Carrasco, y ella también dio una sesión que gustó muchísimo a la familia. El año pasado asistieron como ponentes dos orientadores de instituto, Antonio Sánchez Román y Pilar Espejo, y este año hemos acudido a otra persona que es una neuroeducadora, se llama Macarena Soto Rueda, y será la encargada de poner en funcionamiento la escuela de familia de nuestra localidad. La escuela de familia alberga, por tanto, a parte de lo que puede ser los pilares, ¿no?, de la comunidad educativa. Por un lado, el profesorado, los educadores, pero además también los padres, ¿no? Los padres de esos alumnos que atendéis vosotros cada día, para que, bueno, pues exista esa coordinación y ese espacio de reflexión, ¿no?, en torno a lo que es la propia educación. Cuéntanos exactamente qué es una escuela de familias. Nosotros lo que nos proponemos con nuestra escuela de familia es eso: es encontrar vías educativas comunes para mejorar y para que se haga visible la mejora, tanto a nivel emocional, social, académico como personal. nosotros entendemos pues que si la familia y la escuela no vamos de la mano, pues probablemente no podamos conseguir los mismos objetivos. Entonces nos proponemos aunar los esfuerzos y sobre todo fomentar la formación que demanda la familia, porque hay aspectos en los que sí se puede tener mucha formación y es fácil conseguirla, pero los aspectos educativos, los aspectos relacionados con el comportamiento de los niños, con la convivencia, con la disciplina, quizás sea más complicado. Y además nosotros entendemos que el compartir las experiencias y el compartir la reflexión es lo que verdaderamente a veces mejora. Claro, yo entiendo. Entonces, todo eso es lo que proponemos nosotros. Sí, yo entiendo todo esto, María del Mar, que forma parte de lo extraacadémico, ¿no? Podríamos decir. No sé. Forma parte de lo extraacadémico y no. Nosotros somos 9 centros en la localidad, pero el paraguas que nos ampara a todos los centros es el proyecto Ubrique Blanco de Paz. Y nosotros desde 2004... unificamos muchísimas actividades y actuaciones gracias a nuestro proyecto Ubrique Blanco de Paz. Es verdad que nosotros, como tú has comentado, pues hemos tenido mucho reconocimiento y seguimos teniendo mucho reconocimiento fuera de la localidad, mucho reconocimiento. Todos los años asistimos a jornadas en las que compartimos experiencias con otros centros que también pertenecen al proyecto Escuela Espacio de Paz, y siempre nos animan a que expongamos nuestras experiencias, porque es verdad que nos seguimos manteniendo y que al principio fue un proyecto muy, muy, muy ambicioso, pero bueno, quizás hayamos bajado un poquito el nivel en algunos aspectos, pero lo grande de este programa es que nos seguimos manteniendo, nos seguimos manteniendo y que seguimos estando ahí. Hace unos cuantos años también recibimos un premio a nivel andaluz y el reconocimiento fue grande. El año pasado, en la tarde de juego, también vino a visitarnos el delegado de educación, la inspección viene casi todos los años, porque claro, nosotros lo exponemos, lo contamos, lo decimos, pero hasta que no se ve en directo, pues no se ve también el alcance que tenemos y la forma que tenemos de aunar a toda la población. Claro, porque es que aunque la escuela de familia para nosotros es muy importante, la tarde de juego, pues eso, es nuestra actividad estrella y la que quizá manifieste mejor toda la unión o todo la unidad que se forma entre todos los centros, la población, la familia, el alumnado, las instituciones, en fin. Visibiliza ese trabajo, ¿no? Le da, es la imagen, ¿no?, de ese trabajo que desarrolláis durante todo el año. Sí que te iba a comentar porque, a priori, tal y como lo habéis llevado a cabo vosotros con Ubrique Blanco de Paz, parece sencillo aunar y coordinar a todos los centros educativos de una localidad. Aquí estamos hablando de centros de educación infantil y primaria y también de institutos. Sin embargo, esto no es tan fácil, ¿no?, teniendo en cuenta, por ejemplo, otras localidades, otros centros educativos, otras poblaciones, en fin, que ponerse de acuerdo entre todos en un mismo espacio no es tan sencillo como vosotros lo hacéis, ¿no? A nosotros ya nos resulta casi fácil. Es verdad que al principio, bueno, costó trabajo, fuimos muy ambiciosos en nuestro objetivo, es verdad, pero bueno, no sé, nosotros ahora ya nos resulta fácil. La verdad que con tanto tiempo recorrido no es complicado. Nosotros sí es verdad que en todos los centros existe una filosofía muy clara con respecto al proyecto Ubrique Blanco de Paz. Nosotros siempre nos mantenemos ahí y siempre queremos dejar las comisiones y queremos dejar todo el trabajo fuerte en manos de personas que llevan tiempo en este recorrido y en todo este proceso. Es decir, que nos lo tomamos muy en serio, Es decir, bueno, pues cualquier persona, aunque no conozca el proyecto, pues da igual que lo lidere, que lo coordine, que lo... No, porque, ¿verdad?, todo no es el trabajo mecánico o el trabajo del día a día, sino también el recorrido que hayamos tenido y todo lo que conozcamos de años anteriores. Entonces, para todos los centros educativos, el proyecto Ubrique Blanco de Paz es un proyecto serio. Nos lo tomamos con mucha seriedad. Y entonces quizás por eso también nos resulte fácil. Todos los equipos directivos de todos los centros están muy comprometidos, que eso también es importante. E incluso nosotros reservamos dentro de nuestro tramo horario de jornada por la tarde una sesión mensual para las coordinaciones de todas las comisiones de este proyecto. Y eso está incluso avalado por nuestra delegación provincial. Entonces, no sé, son una serie de procesos, uh-huh. de trabajos, de previos que facilitan y que hacen posible que esto al final resulte más fácil de lo que en realidad claro. podría ser. Que se ve más sencillo de lo que en realidad es, ¿no? Pero hay un trabajo uh-huh. detrás y hay un compromiso, sí. un compromiso sobre todo, ¿no? Que pues nos decía. Sí, pues uh-huh. sí. Claro. Uh-huh. Pues sí. Bueno, pues las escuelas de familia, vamos con ella en esta edición de este curso 2016-2017. ¿Qué es lo que se va a tratar? ¿Qué es lo que le interesa? Porque todo esto se hace a demanda un poco también de la familia y a criterios de los educadores, pero ¿qué es lo que en este año, en esta época en la que nos encontramos, interesa a los padres que sea tratado? Nosotros este año con Macarena, con la ponente con la que trabajaremos este año, Macarena Soto Rueda, pues nosotros lo que queremos trabajar es cómo mejorar el aprendizaje de nuestro alumnado, cómo mejorar su nivel emocional, sus aspectos sociales, académicos, personales, teniendo en cuenta la forma en la que funcione el cerebro del alumnado, desde la perspectiva desde la neuroeducación. Entonces nosotros nos propondremos trabajar las conductas agresivas y las conductas desafiantes. También se trabajará el uso de la firmeza y la amabilidad como una filosofía educativa, educar sin premios ni castigos, establecer normas de forma democrática. El título de la Escuela de Familia de este año es Familia y Profesorado, Disciplina Positiva. Entonces, fundamentalmente lo que pretenderemos será dotar a las familias y al profesorado de herramientas con las que puedan solventar pues cuestiones relacionadas con el desarrollo del niño, de la niña o del adolescente. Nosotros en la Escuela de Familia la enfocamos también para el profesorado y la familia. El profesorado tiene un reconocimiento porque se hace a través del Centro de Profesorado de Villamartín, y la familia no tiene el reconocimiento porque, claro, su asistencia nada más. Uh-huh, pero sí. Y damos espacio a los dos sectores de la comunidad educativa. Antes quizás lo centrábamos mucho más, única y exclusivamente a la familia, uh-huh. y ahora nosotros lo abrimos porque también hay mucho profesorado que también le interesa este tipo de sesiones. Uh-huh. Solamente hacemos 5 sesiones porque tampoco nos gusta saturar mucho a la familia, y además también tenemos en cuenta que el ayuntamiento, desde el Servicio de Asuntos Sociales, también ellos organizan sesiones de formación para la familia. Entonces no nos gusta tampoco saturar, son 5 sesiones, el intervalo entre una sesión y otra será de 2 semanas, y nos parece así que con esa frecuencia y con esa duración es un número de sesiones adecuado y justo para que las familias tengan formación y queden deseosas de seguir el año que viene con otra temática complementaria. Mm, claro. Bueno, pues una temática yo veo bastante amplia para las sesiones, porque, por ejemplo, ¿cómo trabajar las conductas agresivas y desafiantes? Aquí se puede escribir muchísimo, ¿no?, sobre estos temas. Y bueno, pues yo supongo que un poco se irá al grano, se irá a las claves y se irá a las pautas que se pueden seguir y a el reforzamiento que se puede hacer en casa y el trabajo que se hace también en el colegio para que los padres lo conozcan, ¿no?, quizá. En fin, por ejemplo, poniendo precisamente ejemplo este tema en concreto, cómo trabajar las conductas agresivas y desafiantes. Se aborda este aspecto en el propio centro educativo y también cómo trabajarlo en casa, ¿no? Imagino. Claro, claro, uh-huh. por supuesto. Las sesiones de este año son sesiones en las que se organizarán en forma de taller práctico, uh-huh. para que luego tanto la familia como el profesorado puedan experimentar lo que se ha tratado en las sesiones, cada uno en su ámbito, tanto en la familia como en la clase, uh-huh. pero de forma práctica. Y todo teniendo en cuenta la forma en la que funciona nuestro cerebro, o más bien el cerebro del uh-huh. alumnado. Esa uh-huh. es la diferencia con respecto a otros años. Nosotros quizás en años anteriores hayamos tratado también, bueno, ¿cómo favorece el comportamiento del alumnado? Pues estrategias para favorecer la disciplina. Pues, en fin, muchos temas que nosotros hayamos trabajado anteriormente, pero quizás desde esta perspectiva no lo hemos trabajado nunca. Entonces esta es la novedad también de este año, trabajarlo desde la perspectiva de la neuroeducación. Uh-huh. Bueno, me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el tema de esta otra sesión, el uso de la, bueno, de los contenidos que se van a trabajar, ¿no? El uso de la firmeza y amabilidad como filosofía educativa. Esto es algo que no solo para la comunidad educativa, sino para toda la sociedad en general, ¿no? Lo de la amabilidad como filosofía educativa. Pues sí, la temática de este año es una temática muy interesante. Es una temática muy interesante. Y además eso, esta persona ya nosotros la conocemos de unos cursos anteriores, y es una persona que conecta muy bien con el público, es una persona muy cercana, y yo creo que este año va a gustar muchísimo el trabajo que desarrolle ella con nosotros aquí en la localidad. Yo creo que gustará mucho. Vale. Bueno, pues vamos con los aspectos un poco más prácticos, ¿no? Por ejemplo, todas estas sesiones se van a dar, como decíamos, en febrero, marzo y abril. Podemos comentar los días, podemos comentar el lugar, y además también que se va a contar con un servicio de guardería para, bueno, pues facilitar también a aquellas familias que tengan niños pequeños que puedan asistir. Sí, nosotros el servicio de guardería ha funcionado desde que comenzó la primera escuela de familia, porque claro. Puede ser un impedimento el no disponer de alguna familia que esté a cargo de los niños o de las niñas, y entonces pues nosotros queremos facilitar la asistencia, y entonces organizamos el servicio de guardería. Las sesiones de este año serán el 1 y el 15 de febrero, el 15 y el 29 de marzo y el 20 de abril. El horario de las sesiones es desde las 4 hasta las 7 de la tarde, desde las 4 hasta las 7 de la tarde, y se celebrará en el Instituto Francisco Fató. Y los menores que se puedan llevar al servicio de guardería, pues no tienen edad concreta. Pueden asistir menores de cualquier edad, están siendo atendidos por monitores especializados, y siempre nos ha ido muy bien, ha sido muy favorable. Siempre ha sido muy favorable. Claro. Contamos también con el instituto, que nos cede todas sus instalaciones, y entonces pues la combinación es magnífica. La combinación es magnífica. Siempre hemos contado también con una disponibilidad estupenda por parte del ayuntamiento, por parte de todas las AMPA, de todos los centros, la familia también, porque si las familias no demandaran esta actividad o no asistieran, pues tampoco tendría sentido. Y aunque los propios centros tienen financiación, tienen una financiación particular, que no es una financiación para el propio proyecto en sí, pero sí es una financiación que nosotros conseguimos a través de una solicitud que se hace anualmente como centro promotor de la convivencia positiva. Es cierto que esta solicitud, este reconocimiento solamente lo podemos solicitar los centros públicos. Los centros concertados no reciben esta subvención, pero con esta subvención vamos nosotros financiando el proyecto, también junto con financiación del ayuntamiento y con financiación de la Fundación Isabel Domínguez León, que también ha apostado por nuestro proyecto desde hace algún año, y que, en fin, que sigue manteniéndose ahí, y gracias a todo eso, ¿no?, y a las AMPA de todos los colegios, pues seguimos abordando el gasto de todas las comisiones. Hay algunas comisiones que no tienen tanto gasto, y otras que sí, ¿no?, que es un montante más grande. La escuela de familia pues solamente tiene de gasto lo que repercuta en cuanto al servicio de guardería, porque la ponente queda pagada con el centro de profesorado, pero otras actividades sí necesitan más financiación, y lo conseguimos de esa manera, los propios centros y con todo lo que he contado anteriormente. Es la manera también de sufragar los gastos que conlleva la puesta en marcha de este proyecto, ¿no?, a través de los propios centros educativos. También. El 25, hoy termina el plazo para poder inscribirse, pero pues siempre se permite que cualquier persona pueda acudir, siempre que el cupo permanezca aún abierto, no se haya cerrado, ¿no? Por supuesto, nosotros nunca hemos puesto inconveniente. Ha habido familias que incluso han dicho, bueno, pues no puedo asistir a todas las sesiones, solamente una, la primera no, la siguiente. En fin, que eso no hay ningún tipo de inconveniente. Está abierto para todas las personas que deseen asistir, y nuestro interés pues es que sea válido para las personas y que mejore visiblemente todos los aspectos personales y emocionales de nuestra comunidad educativa. Y con eso nos sentimos muy satisfechos. Claro, hay una amplia demanda por parte de las familias para participar en este tipo de iniciativas y también, pues imagino que por parte de los propios educadores, ¿no? De hecho, lo demuestra el compromiso de los centros en poner en marcha el proyecto Ubrique Blanco de Paz y en mantenerlo, pero también ya un poco a título particular de los propios educadores en participar en la escuela de familia. ¿Hay interés en la pues comunidad? Sí. Pues sí, el año pasado, bueno, se superaron todas las expectativas. Asistieron más de 100 personas. A veces costaba un poco de trabajo porque, claro, las sesiones de escuela de familia tienen que favorecer la comunicación, claro, la reflexión, y a veces cuando el número es tan alto también es una dificultad. Es una dificultad. Pero, bueno, se hizo de la mejor manera y se cambió el espacio porque anteriormente lo hacíamos en un espacio completamente distinto y bueno, por un lado estamos muy satisfechos por la demanda que tienen y manejamos el inconveniente de que a veces no es muy posible la reflexión, ¿no?, con tanta participación, pero bueno, es un inconveniente que va de la mano y que tenemos que sobrellevar como mejor podemos. Y nada más. Un espacio abierto, por tanto, para la formación de los propios educadores, de las propias familias, sí, pero además también, sí, para la reflexión y la aportación, sí, de ideas, sí, de sugerencias, de planteamientos, ¿no? Que siempre se pueden tener en cuenta. Un espacio de debate, en definitiva, ¿no? Que siempre es bueno tener lugares donde poder reflexionar y debatir sobre temas tan importantes como es la educación de nuestros hijos en el cole y en casa, también, que tienen que ir de la mano, como bien decía, ¿no?, al principio. Pues sí. Bueno, pues María del Mar, esto es lo que queríamos tratar en cuanto al tema que habíamos planteado, la escuela de familia dentro del proyecto educativo Ubrique Blanco de Paz. No sé si quieres recoger o destacar alguna otra información que se nos haya quedado pendiente y si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido, además con las dificultades que tiene en cuanto a la voz y demás. Así que te lo agradecemos doblemente, ¿no?, el que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Yo solamente quería decir para terminar que, bueno, que estoy contentísima de que nos hayáis llamado, de que haya resultado interesante nuestra escuela de familia. Es verdad que nosotros tenemos a nuestra disposición estas sesiones y que a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene y del valor que tienen este tipo de actuaciones fuera de incluso de nuestra localidad. Cuando nosotros vamos a otras localidades y comentamos que llevamos haciendo la escuela de familia durante tantos años, se ponen las manos en la cabeza porque es verdad que algunas veces es difícil, es complicado, pero nosotros ya con este recorrido hemos llegado a una dinámica en la que resulta relativamente fácil, porque llevamos ya mucho espacio recorrido y muchas dificultades solventadas, y entonces nos resulta relativamente fácil. A mí me gustaría, pues eso, que toda la población disfrutara al máximo de todas las oportunidades que ofrece nuestro proyecto Ubrique Blanco de Paz, que es un proyecto de toda la localidad que nos tiene que llenar de orgullo a toda la población ubriqueña, y que disfruten sino de una comisión, de otra, o de una actividad o de otra, y que a la tarde de juego, que por favor, que participe todo el mundo de forma física, asistiendo físicamente o de forma anónima o de forma voluntaria en alguno de los talleres, porque siempre se hace una recaudación importante y se dedica a un proyecto solidario en la que intervengan niños y niñas que estén en alguna situación delicada o necesitada. Y entonces, pues que participe todo el mundo que pueda, de una manera o de otra, y que se sienta muy orgulloso de todo lo que se hace en Ubrique. Pues con esa última argumentación nos vamos a quedar precisamente en torno a lo que es el proyecto Ubrique Blanco de Paz, el proyecto intercentro en el que, bueno, pues están integrados toda la comunidad educativa prácticamente de nuestro municipio. María del Mar Domínguez, muchas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. De acuerdo, gracias a vosotros. Muchas gracias.